Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. No, no. No, vamos caminando un ratito. Vamos a dar un paseo por ahí, por la ciudad, ¿qué te parece? Sí, encantada. Mira, está saliendo, Pepe. Ha salido el sol y todo. Ha llegado Pepe y ha salido el sol. Está Pepe aquí. Hola, Pepe. Estoy de visita, ¿eh? Sí, sí, vamos. Pero sí, pero paseando por Córdoba, que no, da mucho. Vamos a dar un paseíto por Córdoba y nos vamos a ir hasta la calle Gran Capitán, al Boulevard, donde esta mañana informábamos que es el 38 edición de la Feria del Libro de Ocasión. El libro antiguo y de antiguo ocasión. Y de ocasión. Y agradecemos a Rosa Sardá que atienda nuestra llamada. Buen día, Rosa. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va esta mañana de sábado? ¿Lenta, tranquila? No, bien, va muy bien. La gente cuando sale el sol se anima mucho y sale a la calle, lo cual quiere decir que, bueno, que hay bastante gente. Rosa, 38 ediciones son muchas, ¿no? Pues sí. Demasiadas, no yo sé. Yo vengo desde la primera. ¿Desde la primera? Desde el primer año yo organicé con mi marido la Feria del Libro. Y venimos, ¿sí? Bueno, vengo yo, desgraciadamente mi marido ya no está. Sí. Vaya. Y bueno, vengo yo. Empezaría muy niña, ¿eh? Muy niña, muy niña. Empezaría muy niña, digo. Ah, muy jovencita, sí. Sí, muy jovencita. Entonces, sí, claro. Tenía yo entonces, me parece, 20 y tantos años. Ya ves. Oye, la curiosidad está en que cuando vamos a mirar los libros, son libros de antiguos, de ocasión, nos podemos encontrar con algunas joyas, ¿no? Sí, hay algunas joyas, sí. Hay alguna cosa interesante. No únicamente en mi puesto, sino en el puesto de los demás también. La feria, lo interesante es darse una vuelta, mirar, ir a los anaqueles, contemplar, bueno, en fin, hay de todo un poquito. Se puede entrar y mirar, que eso es el encanto de las librerías de viejo, que a lo mejor vienes buscando Pepito y te llevas otra cosa. Claro, claro, sí, los títulos son... a lo mejor muy atractivos, o a lo mejor alguien que buscaba un libro hace años y no lo encuentra o está descatalogado, lo puede encontrar aquí, ¿no? Es la única manera de encontrarlos a través del librero de viejo, que bueno, más o menos, pues inclusive hay algunas veces que no los tenemos aquí, pero después se los mandamos a nuestros clientes. Eso está así. Rosa, gente, pues viene a lo mejor a pedirte un determinado libro. En este momento no lo tengo aquí, pero que sí lo tengo en mi librería, entonces se lo mandamos. Rosa, otra parte interesante, importante de esta feria es la literatura infantil. Pues sí, hay que tener en cuenta que hay que educar a los jóvenes para que empiecen a leer desde muy temprano. Y lo hacen. Además, los libros eran diferentes ahora. Los libros a lo mejor iban con mucho dibujo o con diferentes formas, ¿no? Sí, bueno, esto actualmente hay verdaderas maravillas hechas para los niños. Y por ejemplo, pues no sé, te diré una cosa. Este mediodía ha venido una niña con grandes ilusiones porque se ve que en la escuela le están dando lo del Rey Arturo y aquí hay uno del Rey Arturo que es una preciosidad. Entonces, bueno, pues se ha ido más contenta que no te puedas imaginar. Hola, buenos días, Rosa. Soy buenos Pepa días. Y creo que somos paisanas, pero bueno, no es el tema. Sí. ¿Piensas que el libro digital está desbancando al libro de papel? Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo. El libro digital puede ser que alguien adicto al libro digital, pero yo solo te diré una cosa, los libros que están impresos quedarán, los que están en digital, ignoro lo que pasará, eso ocurre lo mismo, yo me acuerdo cuando salieron los discos, los CDs, que todo el mundo decía que eran, vamos, que eran, que no se podían rayar, que no se podía tal, que no se podía cual, y yo tengo la vida de rayados, al fin y al cabo tengo los vinilos de cuando yo era jovencita, sí, que todavía los puedo poner. Yo creo que el romanticismo está en la hoja, en pasar la hoja, volver, sí, atrás del papel, el olor del papel, el olor del papel, toda la parafernalia que se monta para leer un libro, ¿no? Busca tu pipa, bueno, antes la pipa, tu, claro, copita de tu licor favorito, te sientas en tu sofá más cómodo y te pones a leer, sí, horas yo enteras. Yo soy todavía de las que, todo que me cuesta mucho porque tengo un problema en la vista, pero soy todavía de las que a mí me gusta el papel, no porque esté rodeada de él, sino simplemente porque yo, por ejemplo, soy de las que en un momento dado tiro la página para atrás porque digo, a ver, he perdido parte del hilo, sí, de lo que estaba leyendo. Entonces me gusta volver para atrás, mirar y ah, vale, ya sé. Y vuelvo para adelante otra vez y ya está. Eso me parece a mí que la satisfacción que te da eso no te lo da un... Y casi todo el mundo va con la paciencia de mirar, leer, sacar un libro, ver su título, hojearlo, sí, volverlo a poner en el mismo sitio, avanzar otro trocito y mirar otro libro y volver a abrirlo. Todo es una, no sé, es un placer, supongo, para quien lo hace, ¿no? Pues sí. Además, vamos a ver, que digo que por ejemplo, lo que yo veo es que hay gente muy joven que te viene a comprar libros de papel. Con lo cual quiere decir que, bueno, pues que hay nuevas generaciones que no únicamente están por la electrónica. Aquí viene cantidad de jóvenes que, por ejemplo, se llevan todavía los clásicos clásicos. Sí, ¿no? Lo mismo en filosofía que en ensayo, que... en un montón. Me satisface. Son libros que están al alcance de cualquier bolsillo. Entonces, pues yo creo que los jóvenes pueden alcanzar a ese nivel y te garantizo que, vamos, vienen y vienen además bien informados. Rosa, me satisface que la gente joven lea, sobre todo que lea, que ya es importante. Y hay una cosa, volviendo al infantil, hay una programación infantil increíble, ¿no? Sí. De actividades. Sí, hoy, por ejemplo, creo que... Espérate, que no te creas tú. Los Narizotas, espectáculo de circo. Es hoy. Ajá. Los demás días, pues bueno, pues los fines de semana y entre medio semana hay algunas otras actuaciones para los niños. Eso, si los niños vienen por las actividades, los papás vienen a por los libros, ¿no? Eso pues es bueno. Sí, también vienen los niños a por los libros. Hay... piensa que al pasar, bueno, pues sabes, les llama la atención cualquier cosa. Y entonces, pues bueno, es un inicio. Y ya, pues a partir de ahí espero que se hagan adictos a la lectura. Yo quiero agradecer a Rosa porque, para que sepa los oyentes, pasé por la feria, pregunté quién era la persona que podía responder a nuestras preguntas. Me dijeron Rosa Sardá, me acerqué al lugar donde ella está, que es la primera caseta entrando de San Nicolás hacia adelante, el de la izquierda. Y me atendió muy amablemente. Rosa, muchas gracias por atender nuestra llamada. Que sea éxito esta 38 edición de esta Feria del Libro y que podamos vernos más años y con la misma ilusión que tiene celebrar un año más de vida, ¿no? Sí, claro. Pues a ver, vamos a ver. Yo espero que, por lo menos mientras me encuentre bien, yo pienso venir todos los años. Así... te diré que yo, para mi satisfacción, pues por ejemplo aquí tengo muy buenos clientes amigos y amigos amigos, o sea que, como te lo diría, me siento, vamos, como una parte más de la ciudad. Estupendo, muchas gracias Rosa, un abrazo muy grande y hasta el próximo año. Muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Venga, hasta pronto, gracias. Rosa. Grande, muchas gracias. Adiós, venga, adiós. Gracias. Adiós. Amigo, que nos tenemos que ir, nos vamos, nos marchamos. Han pasado 3 horas volando, como siempre, Inés Fontivero. Volando, ¿no? Volando, nos vamos. A Pepa se ha hecho más corto porque yo no ha durado nada. Menos volando. He volado menos. Pepa menos que un caramelo en la puerta del cole, 2 minutitos, 5 minutitos. Hombre, es que en lo breve está lo bueno. Cuando quieras, Pepa. Hasta luego, amigo. Gracias, JJ. Gracias, Miguel Ángel Aguilera.